que persiga irradiar en el espíritu campesino cruces de trigo que amasará el pan nuestro de cada día bajo el cielo agrícola de Honduras. En nuestro itinerario de la reforma agraria que anhela repartir tierras al campesino, encontramos el símbolo de la esperanza que marca el derecho del hombre sin que se invente la palabra. La reforma agraria está viva en el alba y el crepúsculo, en la visión de nuestros ancestros que embellecen la tierra de neblina azul. Y a lo largo de nuestra tierra verde existen muchas milicias agrarias que ganan la batalla del hambre por el arrullo que florece del grano. La reforma agraria es un trofeo para el esfuerzo campesino. Es la estrella del maíz, del arroz y el frijol, que en plumajes de alegría vuelan sobre el surco. Luego dirá el campesino: he aquí mis espadas triunfantes, contemplando en el comal un millón de tortillas y en la olla el arroz y el frijol. Campesino, caballero del saludo sincero y la modestia, enrede entre los dedos de tus manos la alegría de la tierra, convertida en el surco gigante de tus sueños, en el soñar ideal de tu familia, en el alfabeto de tus niños y en el templo donde se arrodilla para darle gracias a Dios. La reforma agraria es el norte de nuestra patria Honduras, donde tus niños campesinos se alimentan de luz y alfabeto y de regalos múltiples que ofrenda la tierra.